Este programa llega a ustedes gracias a los fondos de medios de comunicación 2015 del Gobierno de Chile, Secretaría Ministerial de Gobierno de la región de Tarapacá. Radio Nueva Victoria le da espacio a tus ideas. Presenta Haz todo el ruido que quieras. Este programa quiere enaltecer nuestra moderna historia social utilizando como lenguaje la música. El color de tu pelo. Bienvenidos, queridos amigos. Estamos una vez más aquí en los estudios de Norte Detonante en un nuevo microprograma junto a un cantautor, un hombre de las comunicaciones. Estamos junto a Cristian Balacina, Mr. Balacina. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Fabiola. Gracias por invitarme. Gracias a Norte Detonante, Sala de Ensayo Iquique, por supuesto, a Radio Nueva Victoria por esta gran y hermosa iniciativa. Cristian, tú eres uno de los directores de nuestra casa radial. También has sido un fundador de Pasas al Rock. Has trabajado mucho tiempo en la escena local, no solo como músico, sino también como gestor y como hombre de las comunicaciones. ¿Consideras que esta cercanía con la escena local, con la música de nuestra región, ha sido la principal inspiración para este proyecto Haz todo el ruido que quieras? Bueno, la unión con la escena musical de años, claro, tiene mucho que ver y tiene mucho sentido en la realización de este proyecto, pues el conocimiento también de la historia social de la región y de los músicos locales desde la época de Beatles, de 1960 en adelante, ha tenido una rica historia musical. Y eso es lo que nosotros hemos querido venir a contar, pero lo que sucede en 2015. Y por supuesto, yo como músico, expresar también eso en canciones, en ideas, en letras, en poesía, qué es lo que está sucediendo este año 2015, qué está sucediendo con los músicos de Tarapacá. Y es por eso que nace este proyecto llamado Haz todo el ruido que quieras, que es el lema de la Sala de Ensayo Norte Detonante, que es el lugar donde estamos en este momento. Cristian, ¿nos puedes hablar un poco del tema que viene a continuación? ¿Cuándo nace? Y presentarlo, por favor. Bueno, esta canción se llama La Pala y habla, es una recopilación de vivencias. Una recopilación de vivencias de trabajar en la mar, como se le llama. Conocer las caletas, conocer Caramucho, conocer Río Seco, conocer Chanaballita, conocer Patillo. Todo ese conocimiento del trabajo del hombre de mar llevó a la realización de esta obra, que también está dedicada a esos padres, que en mi caso fue mi abuelo, y que está omnipresente en la canción, que también, por supuesto, habla del esfuerzo del trabajo diario, cotidiano, que tienen los hombres en la mar. Por eso se habla de tirando palas, follando arena, mi peso en cemento. Tiene que ver con el obrero también, de esa época en donde uno tuvo que ganarse el pan a punta de tirando palas. En este caso, en la mar también se tiran palas, pero de otra forma. Así que los dejo, chiquillos, cordialmente invitados a que escuchemos esta canción, que me acompaña un amigo en el violín. Él se llama Hans y es quien comparte esta experiencia musical conmigo. Así que, chiquillos, los dejamos invitados para que escuchen La Pala. Yeah. claro pago. Busco a alguien rondando. Estoy aquí. Un padre que duerme. Justo ahí. Años con memoria, con tragedia, con victoria. Montón de cruces en un valle seco. Tragedia con victoria. Busco a alguien rondando. Estoy aquí. Bien amigos, estamos de regreso aquí en los estudios de Norte Detonante, sala de ensayo, y estamos nuevamente con Cristian Balacina, quien es el coordinador y el gestor, uno de los gestores de este proyecto Haz Todo el Ruido que Quieras. Cristian, cuéntanos, ¿qué es lo que persigue Haz Todo el Ruido que Quieras? Como objetivo principal es rescatar la música popular urbana de nuestra región en su discurso, en sus conocimientos, en su lenguaje, en su vocabulario. Consigue también rescatar la música popular en varios de sus estilos. A través de los microprogramas que hemos ido escuchando en Radio Nueva Victoria, uno puede darse cuenta de la gran cantidad y gran calidad de los músicos de nuestra región. Su talento artístico es inigualable y no tenemos nada que envidiarle ni en las regiones del centro ni en el centro sur. Nosotros queremos rescatar, por supuesto, el arte local, y lo hacemos a través de este objetivo principal, que es rescatar cómo se construye una canción en nuestra región, cómo aporta la historia social a la creación de momentos, de vivencias, de lugares. Es el aporte que le hacen los músicos a la historiografía local. Así, cuando pasen 50 años, va a venir una persona y va a decir, ¿qué se hacía en el 2015? Y va a poder revisar este disco, va a poder escuchar los microprogramas y va a poder darse cuenta de lo que sucedía en el 2015 en la región de Tarapacá. Es así como esta historia social se construye a través de experiencias y vivencias, y la próxima canción que van a escuchar tiene mucho que ver con estas vivencias y experiencias. Viví mucho tiempo en el barrio El Morro, donde conocí mucha gente, y esa gente se levantaba a veces a las 7 de la mañana para ir a correr la ola a los amigos de la Punta 2. Había un rider que le decían Barcito, que por allá por el 2011 hacía un poco de frío, estaba el mar un poco turbulento, y Barcito fue a buscar la ola. Lamentablemente nunca más volvió a salir del mar, pero queda la tranquilidad de que él fue a buscar la ola que él estaba esperando, pero lamentablemente no llegó. No sabemos si la corrió o no, no sabemos si fue feliz en ese momento o no. Lo que sí, nos queda el recuerdo de su amistad, de su trayectoria, y también, por supuesto, de los habitantes del barrio El Morro. Por eso hay una frase que dice: la ola no está sola, porque este chiquillo Morrino se quedó abrazando la ola allá en el fondo. Así que los dejamos invitados para que escuchen esto que se llama Lamentos del Morro. 1, 2, 3. Presentó Haz todo el ruido que quieras. Este programa llega a ustedes gracias a los Fondos de Medios de Comunicación 2015 del Gobierno de Chile, Secretaría Ministerial de Gobierno de la Región de Tarapacá.